Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 5, el paralítico de la piscina. También lugar y tiempo. Es en Jerusalén, en el corazón de la nación capital. Una piscina muy amada y muy simbólica del Antiguo Testamento, con 5 pórticos. Allí estaban tendidos una cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que aguardaban que el agua se agitase. Una explicación en el versículo 4, muy acorde con la economía, se dice, la estructura del Antiguo Testamento. La ley había sido dada por ángeles, un ángel bajaba, de tiempo en tiempo, no como Cristo, que es presente y permanente para siempre, no pasa más. Esto es cada tanto, en largos siglos, milagros discretos, agitaba el agua y concedía sanaciones en la esperanza de una sanación futura y grande, mesiánica. Y ahí estaba un hombre típico, nos representa a nosotros, al pueblo de Israel. La enseñanza que Cristo nos va a dar en este capítulo es sobre la parálisis espiritual y cómo se cura, cómo comienza a caminar uno y a andar en sentido espiritual, cómo ingresa con los pasos de la fe a esta doctrina nueva, a esta doctrina de Cristo y de su Padre. Esa unión misteriosísima, única, que tiene Él con el Padre. La palabra Padre va a aparecer 8 veces en el discurso que sigue a continuación, que es el máximo énfasis en la Sagrada Escritura. Ya que una palabra aparezca 2 o 3 veces es mucho, ya es énfasis. Si aparece así en un número enorme y perfecto, mayor razón aún. Entonces, el relato primero es un preludio, es una introducción a otra doctrina, a otro milagro, que es el milagro de conocer a Cristo y la relación que Él tiene con su Padre, lo cual produce el movimiento de amor en la criatura, el seguimiento de Cristo, la fe, y hacerse discípulo de Él y acceder a Cristo y al Padre. Es interesante la pregunta que Cristo le hace. Iniciativa divina, versículo 6. Jesús lo vio. Idono Jesús. Ahí ya siendo. Y sabiendo, conoce los corazones, conoce las historias de cada uno, le dice, ¿quieres ser curado? ¿Llegar a ser sano? Llama la atención la pregunta, porque es evidente que una persona que está ahí mucho tiempo y en estado de enorme carencia, grave enfermedad, se supone que uno quiere curarse, pero Cristo quiere que brote de él, que él sea principio de su acto, que él sea principio, que el amor brote de él. No quiere la pasividad absoluta de la criatura. La respuesta de amor siempre la busca. Hay predestinación divina, providencia y predestinación, pero también quiere el acto de la voluntad, el acto del amor, la fe y el amor. Quieres, el verbo fuerte, ¿no? El verbo del querer, de la voluntad, la celis, quieres, igis, y en este, quieres. Palabra que ya encontramos varias veces, ¿no? Sobre todo en forma de sustantivo, célima, el querer del Padre, el alimento de Cristo en el capítulo anterior, querer. El querer del Padre, el querer del Hijo y el querer en el enfermo también, hace falta el querer, en armonía con el querer de Dios que predestina y sana. ¿Quieres ser curado? Respondió el enfermo, Kyrie, anthropon ukejo, Señor, hombre no tengo. Es probable que sea, lo tenemos en griego por supuesto, el texto original, es probable que haya un semitismo detrás, ¿no? Hijo de hombre no tengo, así se diría en semítico, ¿no? No tengo un hombre que sea ayuda, que devenga próximos, salvador del otro, curador. Cuando yo llego, ya otro se anticipó, me precedió. Versículo 8 le dice el presente histórico de Jesús también, son preceptos a todos nosotros, a todas las generaciones, ¿no? Levántate, toma tu camilla y camina. Egire, aron ton krava ton su que peripati. Peripati, el imperativo del verbo caminar. Esto es lo que él quiere. Que la criatura se levante, ¿eh? Verbo de la resurrección, levantarse. Que tome en sus manos, en su poder, en su brazo. Brazo es poder en la escritura. La camilla, los símbolos de la enfermedad, ya pertenece al pasado. Lo lleva con uno, testigo del milagro de Cristo. Viene ahora una nueva vida. Queda atrás la vida de enfermo, puramente pasiva. El enfermo grave no trabaja, yace ahí, esperando que le den alguna limosna, alguna comida, algo. Es una víctima pasiva que depende de la buena voluntad de otros. Ahora no, ahora va a tener que trabajar, levantarse, resucitar, llevar el recuerdo de su historia y caminar, en el sentido más amplio de caminar, que en el mundo hebreo también significa vivir. ¿No? Tiene que vivir, trabajar y vivir. Por eso la pregunta de Cristo, ¿quieres ser curado?, tiene también un sentido psicológico. A veces nosotros no queremos ser curados, manipulamos la enfermedad. Nos conviene ya ser y recibir ayuda de otros. Pero no, Cristo quiere que el apóstol se levante, resurrección, camine, lo siga, con los pasos de la fe, con los pasos del amor y del martirio. Lo tiene que seguir hasta su Pascua. Sin seguir el camino de la salud espiritual ahora, ya no la física. La física es un símbolo de la otra, como Cristo se lo declara pocos versículos más adelante. Siguen la discusión sobre el sábado y el discurso de Jesús y su Padre. Acá lo tengo con título, se declara Hijo de Dios. El Hijo y el Padre se llamaría ese. Son subtítulos que ponen los editores. Era sábado aquel día. Cristo se complacía en mostrar su misericordia y sus grandes, sus grandes obras de salvación, al menos levemente al margen de la oficialidad de los comentaristas de la ley, de los fariseos y de los profesores de la Sagrada Escritura. Enseguida reaccionan al modo típico de ellos, ¿no? Dijeron los judíos al curado, sabbaton estin, el sábado, y ukex estin, no te es lícito, típica expresión farisaica, no te es lícito, muy frecuente en todas partes del mundo. No te es lícito, no se puede. Llevar tu camilla. Esto no estaba en el Antiguo Testamento, ciertamente. Eran prescripciones que ritualísticas, no sé cómo llamar, rituales muy, muy minuciosos para reglamentar la vida cotidiana del judío en todos los días hábiles y sobre todo el sábado, ¿no? Qué estaba permitido y qué no. Muchas de estas están en el Éxodo, en el Deuteronomio, pero esta no. No se puede hacer trabajo servil, es lo que no se puede hacer, trabajo de esclavo, sobre todo para lucrar, porque el día debe ser consagrado a la vida contemplativa y a Dios. Pero estas minucias no se acaban. Y él no conoce bien, ¿ve? Que también tiene un camino hacia la fe, como la samaritana. Primero conoce poco sobre Cristo, después ya lo va a conocer. No sabe quién es quien lo ha curado. La pregunta de nuevo de los fariseos en el versículo 12. Tisestín, ¿quién es el hombre que te dijo? Levántate y camina. Y no sabía, ¿ve? Siempre vamos del no saber al saber con Cristo. 14. Lo encuentra Jesús en el templo y le dice, ha llegado a ser sano, no peques para que no te suceda algo peor. Va a sacar el tema de la vida espiritual, ya no la parálisis física, sino el pecado. De él lo va a rescatar, de esta otra parálisis lo va a curar y va a curar al cristiano para siempre. Una verdadera resurrección, una verdadera sanación definitiva. Y les dijo entonces a los judíos quién era. Y el rechazo que le tomaron porque hacía estas cosas en sábado, versículo 17. Versículo 18. El 18 es muy, muy significativo. Buscaban más hacerlo morir. Primero porque manifiesta la voluntad homicida de los judíos. Y segundo, no solo no observaba el sábado, el Señor del sábado, Mesías, sino porque llamaba a Dios su Padre, un plus, igualándose de ese modo a Dios. Había una forma en la que se refería a su Padre que iba más allá del uso de la palabra que hacían de la palabra los judíos. En pocas veces del Antiguo Testamento se lo llama Padre a Dios, pero son suficientes, son importantísimas. Una está en el Deuteronomio, a veces aparece en los Salmos, otra vez en boca del Mesías, mi Padre. Pero no era frecuente, no era frecuente. En el Nuevo Testamento es sumamente frecuente. De hecho, a partir del versículo 19, en el diálogo que sigue, en el discurso a continuación, ya les dije, es la palabra que más se repite, Padre. Y la forma en que Cristo lo dice asombraba a los judíos de un modo extremo. Les parecía que era blasfemia, igualación con Dios y por lo tanto actitud merecedora de la muerte. Captaban que él tenía una forma distinta de llamarlo Padre a Dios. Entonces, versículo 19, el Hijo no conoce el sábado de la tierra, el sábado provisorio de las reglamentaciones judías, porque ve al Padre, 19, avanzado el 19, ¿no? Mira al Padre. Y en el 21, cómo el Padre resucita a los muertos. El 22, el Padre no juzga a nadie. Todo juicio lo dio al Hijo. 23, para que todos honren al Padre. El que no reverencia, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y en el 26, como el Padre tiene, como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo el tener vida en sí mismo. De la vida divina que se comunica desde el prólogo, se comunica a través del Logos, del Hijo, a todos los que quieren asociarse a este Hijo. Y le dio una exusía, palabra que estaba en el prólogo también, en el versículo 12, una potestad. En el versículo 30, una vez más se refiere, la voluntad del que me envió. A veces lo llama así, el que me envió, el que me envía. En el 32 lo llama otro al Padre. No precisa testigos humanos, otro es su testigo, su martirón, el Padre. Versículo 36, las obras que me dio el Padre para que yo lleve a plenitud, complete. Testimonian que el Padre me envió en el mismo 36 al final. 37, el que me envió el Padre. Entonces la suprema insistencia muestra esta cercanía, esta igualdad del Hijo y el Padre, que tanto va a escandalizar a sus oyentes. Muy importante cómo concluye, reflexionando sobre Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se cumple el Nuevo Testamento, cómo Moisés escribió sobre Cristo.